Fin de espacio publicitario. El pasado viernes 14 de septiembre de este año, a las 19 horas, se realizó en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis una charla informativa y debate que tuvo como protagonista, yo diría así que la palabra le cabe, a David Condorí, de la mina Pirquitas, en Jujuy. Organizaban el evento la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, la Cátedra Libre Mauricio López, Radio La Bulla y Apata, ¿sí? Y es parte de una serie de conferencias y charlas debates sobre la minería a cielo abierto en todo el país. Yo creo que no le voy a dar más presentación. Escuchamos a David Condorí y que te cuenta su experiencia y por qué vino a San Luis a hablar de minería a cielo abierto en Jujuy, en Pirquitas. David, ¿por qué estás en San Luis? Bueno, fui invitado por unos organizadores de acá de la Universidad de San Luis y entonces básicamente vengo a darle un mensaje al pueblo de San Luis. Yo vengo de Minas Pirquitas, queda en el departamento de Rinconada, provincia de Jujuy. Y en Minas Pirquitas se está desarrollando un emprendimiento minero a cielo abierto. Entonces, para mí es importante traerle un mensaje al pueblo de San Luis, que en realidad, en primera instancia, contarlo esto de cómo ha sido el origen, ¿no? Voy a exponer esto, cómo ha sido el origen de las negociaciones. Primero han venido, lo que hicieron primero es hicieron un pedimiento al Estado provincial y las comunidades, como todos sabemos, el pueblo jujeño, el 90% de las comunidades aborígenes no tienen el título de su comunidad, de sus tierras, entonces eso ha sido importante para las empresas mineras. Llegar a las comunidades, como llegó a Minas Pirquitas, cuando Minas Pirquitas no tenía su título de su tierra, entonces vinieron ya con todas las concesiones necesarias. Entonces cuando llegan al pueblo de Minas Pirquitas dicen, bueno, nosotros somos dueños de las tierras, así que ustedes se tienen que someter a nosotros. No es el término que usaron, pero es la forma en cómo nos encararon y dijeron, bueno, ustedes están sufriendo de necesidad de trabajo, nosotros les vamos a traer trabajo, haciéndonos creer que nos van a traer trabajo por mucho tiempo. ¿Y tienen trabajo? Toda la gente, el 90% de la gente de Minas Pirquitas tiene trabajo hoy en el día. ¿Cuántos son en total en la población? La población de las Minas Pirquitas tiene alrededor también otras comunidades aborígenes, que son Coyahuayma, Orosmayo, Liviara, Loma Blanca, y esas comunidades básicamente están absorbidas por las empresas mineras. Pero hay algo que a nosotros no nos dijeron nunca. Nunca nos explicaron qué era una mina a cielo abierto, nunca nos informaron cómo iba a ser el impacto ambiental, nunca nos informaron, si lo informaban, le informaban al presidente de la comunidad o al comisionado municipal, y ellos no podían desenvolverse junto a nosotros, digamos, o tal vez era el mejor mensaje de decir, bueno, lo primero que decían era la fuente de trabajo, que la empresa nos va a traer prosperidad, que nuestros hijos van a poder estudiar en las universidades. Pero al final y al cabo, este proyecto minero tiene una vida de 15 años. Entonces, desde el 2005 al 2012, ya están pasando su proceso de producción, pero los expertos dicen, y los propios ingenieros de la propia empresa en la actualidad dicen, que la empresa Minas Pirquitas va a durar apenas 6 años. Entonces es una situación alarmante, porque si bien es cierto, Minas Pirquitas es un lugar históricamente minera, porque había otra minera en 1930 hasta 1986, donde esta empresa se declaró en quiebra y dejó a la gente con un sueldo de 6 meses, digamos, 6 meses sin pagar, y la gente de Minas Pirquitas se movilizó hasta Buenos Aires y la gente quedó sin oficio, sin profesión, todos pensando que en todos lados van a conseguir trabajo siendo un minero, y al final y al cabo tuvieron que emigrar a distintos pueblos cercanos del mundo. Normalmente estos emprendimientos terminan generando divisiones hacia el interior de la comunidad. ¿Eso ocurrió también ahí? Bueno, eso es lo que quería hablar, una de las consecuencias. Las consecuencias son múltiples. Por un lado, el impacto ambiental. Por otro lado, son las divisiones que hacen en el propio pueblo. Se hace política, la empresa es parte de las políticas del pueblo, se alía con personas que son pro mineras y esas personas son financiadas por la empresa. Entonces crea un odio entre nosotros y al final terminan, nosotros tenemos una experiencia que es la comunidad de Orosmayo, que extraían oro del río. Ellos han generado este conflicto entre la comunidad. Antes era Orosmayo solo, tenía su personalidad jurídica como comunidad. Hoy es Orosmayo Grande y Orosmayo Chico. A ese Orosmayo Chico que se ha creado, con apoyo del Estado, porque eran pro mineros, no tardaron en 15 días darle una personalidad jurídica. Pero hoy en el día se miran los dos, dicen, después se han llevado todo el oro que había en todo ese sector, en 5 años, y dijeron, bueno, ¿de qué nos hemos peleado? Si somos hermanos, si somos familiares, ¿no? Y siguen viviendo en la misma pobreza, siguen teniendo baños en letrina, no tienen viviendas en buenas condiciones, su sueldo que tenían era para, no sé, alimentarse bien por esos días. La consecuencia que trae la empresa es que la empresa no piensa en nuestro futuro, no piensa en los futuros de nuestros hijos. Lo que piensa es, sí, darnos trabajo por 5 años y luego llevarse todos los recursos naturales como si nada. Si Mina Piriquita, a cielo abierto, tenía para trabajar 16 años, está está puesto para trabajar ahora con todo lo que pasó, parece en 12 años. En 12 años se lo van a llevar la cantidad de mineral que había ahí. ¿Y dónde está la riqueza? ¿Dónde está de que nuestros hijos van a estudiar? El mensaje que vengo a traerlo al pueblo de San Luis es alertarle, es decirle que estudien bien, que se enteren bien qué es una minería, qué consecuencias trae. Si todas estas empresas mineras o estos financistas de estas multinacionales de otros países piensan por nuestros hijos, piensan por nuestro futuro, piensan en nuestros recursos naturales y piensan en el agua, que es fundamental. Porque sin agua no podemos sembrar, no podemos criar la ganadería, no podemos criar sostener una agricultura y no podemos vivir nosotros. Y el capitalismo salvaje que tienen estas personas que son extranjeras no piensan en eso. Entonces eso es la preocupación. Nosotros de Mina Piriquita estamos muy arrepentidos y si algún día quieren desarrollar sus recursos naturales, que seamos nosotros mismos quienes desarrollemos, no desde afuera. David, gracias. Muchas gracias. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa... David Condori, ¿escuchaste? En el cierre, Reynoso, tratamos este tema. Tengo un par de comentarios para hacerles. Dale. ¿Ah? Ahora vamos a la pausa del emisor y volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.